Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Estimados cibernautas, aquí está de nuevo Reflejo Cotidiano, una mirada social de tu quehacer diario a través de tus sentidos, desde la Choza Tapatía para la Aldea Global, directamente en vivo aquí en radiocartón.com, la radio donde la cultura es totalmente machín rin y uno dice lo que piensa y lo dice como quiere uno y le da su gana. La libertad de expresión en su mero esplendor. Y bueno, hoy sábado tenemos pues unos temas más o menos que ya se han tratado durante la semana, porque ya han de saber y ya los vivieron cada año que se conmemora. Para otros es festejo, pero se conmemora el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y prácticamente pues todo el mes, ¿no?, se dedica a analizar la problemática y la situación de la mujer a nivel global y a nivel local, y que en este año pues se convocó a nivel internacional un susodicho paro en favor de las mujeres, que en varios países sí se llevó a efecto, como debe ser un paro, salieron de sus trabajos y dejaron de trabajar como protesta. En otras nomás fue un paro simbólico, más acá en México, pero vamos, mandé. ¿Qué es un paro simbólico, mi estimado Pavel? Pues nomás hacerle acá al iris, ¿no? De decir, bueno, voy a golpear, pero no te voy a golpear, ¿no? Algo así, nomás simbólicamente te voy a golpear. O te voy a besar y te voy a hacer el amor simbólicamente. Es masturbación neuronal, pues, en mis términos. Pero hay algo interesante que debemos de analizar, que en el Face, pues, se dieron de todo. De todos los sabores, de todo tipo de feminismos, y es lo que vamos a analizar en el programa, y de cómo hay un grupo que se ha empoderado en la agenda política y de la lucha, entrecomillado, la lucha ideológica, en cuanto al concepto de ser mujer, el feminismo, las feministas, las feminazis, y de cómo se lucha por unas causas y no por otras, y a quién se le da la voz, principalmente a través de los medios de comunicación y también a través de el Face, quiénes son los que tienen mayor predominancia en la difusión y en la forma y la manera de influir en las mentes, no solamente de las mujeres, sino también de los hombres. Pues vaya que algunas se enojan porque se les felicita, y otras se enojan porque no se les felicita. Así que, pues, ¿a quién entenderle, verdad? Y es necesario entenderle, sí, porque vamos a analizar de cuál es el problema económico, social, político y cultural de la mujer de hoy a grandes rasgos. Y bueno, también antes de entrar a una rolita de León Chávez Teixeira, hablando del Día de la Mujer, quiero invitarlos a que el próximo lunes 13 de marzo tendremos Café Sociológico en el Fondo de Cultura Económica, donde vamos a tratar el tema de la melancolía postmoderna, pero a través de la música y de la poesía y declamada, que ya estuvieron aquí y de invitados Juan José, el poeta de la cabaña, y el Jimmy Mora, estarán declamando, y analizaremos las canciones y la poesía de cómo está inmersa de melancolía posmoderna en cada una de estas rolas y el fenómeno que ahora pues sigue vigente de la poesía declamada y la música contestataria. Bien, pues vamos, y también el mismo día, lunes 13, en Santa Cafeína, va a estar un servidor y espero que esté también el Jimmy Mora, donde estaremos leyendo algunas sociopoesía de un servidor y un análisis de esto que estamos hablando del Día de la Mujer, del 8 de marzo, y la mujer como fenómeno sociológico. Es dentro del marco de actividades que tiene Santa Cafeína desde el día 8 hasta pues todo el mes, de diferentes actividades que más adelante les mencionaré para que puedan asistir ahí en Santa Tere. Bien, pues entremos con una rolita de León Chávez Teixeiro, que se va la vida, se va al agujero. ¿Cómo se titula? La mujer, ¿verdad? Así, simple y hermosamente, la mujer. Pero veamos si esta realidad todavía es vigente en nuestros días. Estamos aquí en Reflejo Cotidiano, radiocartón.com. Abrió los ojos, se echó un vestido, fue despacio para la cocina, estaba oscuro, sin hacer ruido. Prendió la estufa ya la rutina, sintió el silencio como un apuro. Todo empezaba en el desayuno. Dobló su espalda, posó un suspiro. Sintió ridícula la esperanza, al más pequeño le ardió la panza, rompió el silencio, soltó un llorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela. Pensó en la dieta que se comían, compró verduras, midió el dinero, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró la calle, por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían, cumplían aisladas con sus deberes. Le recordaban a las hormigas, sintió de pronto que eran esclavas, sintió que todas eran amigas. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. su casa, casa rentada. Vio a más amigas desde la entrada, le dio a Francisco con qué jugar. Barrió los pisos, tendió las camas, se vio al espejo, miró las canas. Juntó las cosas de cocinar, cortó las papas, las puso al fuego. Y a la manteca la hizo chillar, ahora lo crudo se ha transformado. Estaba listo para comer, la casa entera tiene otro ver. De nuevo listo para ser usado, puso la mesa, sirvió la sopa, cambió pañales, sirvió los panes, limpió de nuevo mesa y cocina, le dio a Mercedes la medicina, pidió su turno en los lavaderos, talló vestidos y pantalones, miró la ropa tendida al sol, como si ayer no se hubiera hecho la misma friega todos los días. Se caminaba de nuevo el trecho, sintió la vida como prisión, se le escapaba todo lo hecho. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Cruzó palabras con sus vecinas, hubo sonrisas e información. Toda la raza en su cantón se las arregla con el trajín, siempre mujeres cumpliendo oficios que se entretejen sin tener fin. Bien, pues regresamos aquí a Reflejo Cotidiano y mientras tenemos de fondo esta rola del buen León Chávez Teixeiro, quien es todo un cronista urbano de una realidad social que... Pues esa rola de tener unos 20 años fácil, ¿no? Más o menos. Y miren, pues su contenido es vigente en la clase baja, principalmente. Pues narra la historia de la vida cotidiana de una mujer de ama, entre comillas, ama de casa. Y pues esto es vigente tanto que ahora pues vemos que se ha incrementado no solamente este tipo de dominación del hombre hacia la mujer, sino esta violencia que para algunos le han visto y luchado a que se defina como feminicidio. Y precisamente ayer un joven de 22 años asesinó a su esposa, quien acababa de tener el segundo embarazo, y las causas muy específicas no se sabe, y huyó. Y estos hechos, bueno, lo sabemos que están sucediendo en cada momento aquí en nuestro estado, Jalisco, pero también en el estado de México y en muchas partes. Pero ¿por qué se está dando esta violencia tan extrema, tan agresiva, al llegar hasta quitar la vida de unos hombres hacia las mujeres, esos machos machorros, no, que no son el macho, sino un machismo, el macho machorro, ya lo había comentado anteriormente, machorro es aquel que está incapacitado virilmente, está mental, sentimental y biológicamente, y ante eso pues usa la fuerza, la violencia psicológica, la violencia física hacia la mujer. Y eso es ahorita el tema más importante a tratar de erradicar, pero por a través de las leyes o imponer condenas y que le aumenten años, ¿no?, de cárcel al feminicida, no se va a erradicar esto, ni con la educación a través de la escuela, y mucho menos en la educación o la moral en la familia. Es muy difícil en estos momentos buscarle desde abajo una solución. Es el sistema que estamos viviendo, en el cual la mujer, que ha avanzado en algunos aspectos y en algunos ámbitos su empoderamiento, pero es de manera de cantidad y no de calidad. Hay un grupo de mujeres que pugnan porque exista un 50% de cantidad de representantes en el Congreso de la Unión o en los poderes políticos, y ahora hasta en las universidades y en todo, buscando en cantidad la equidad 50-50, como si por el derecho a ser mujer o ser hombre debe ser la mitad en diferentes cargos públicos y no por su capacidad, no como persona, no por esa capacidad que pueda desempeñar en un cargo o en una profesión específica. Pero han avanzado como sector de mujer, pero vamos a ver qué tipo de mujer. O sea, pertenecen a una clase social, una clase alta, y una que otra en clase media. Se tiene el mito también, porque esto ya también es un mito, buscando la equidad del 50 en todos lados, hasta en los cargos públicos, en las universidades, ¿sí? Miren, hay quienes siguen luchando, según esto, y protestando, haciendo marchas, exigiendo que la mujer gane igual que el hombre, que porque hay trabajos donde la mujer gana menos teniendo el mismo cargo. Vamos a ser muy elocuentes en este sentido y vamos a analizarlo muy bien. Había unos güeyes en el Face que tiraban eso, diciendo que en la UNAM y en la Universidad de Guadalajara la mujer gana menos que el hombre teniendo el mismo cargo público. Y yo le reté a los que subieron en el Face de que me mostraran científicamente, como debe ser una investigación, que si es cierto eso. Yo les decía que no, y demostré que no, y es tan fácil de ver la nómina en transparencia de la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, o el de la misma UNAM, y un director, o un jefe, o un rector de un centro universitario, un director de prepa, y lo mismo una directora o una jefa de una dependencia, o una directora de preparatoria o rectora, ganan igual. Es el mismo sueldo, porque es el cargo, el nivel, no es por el género. Ahí no hay esa discriminación hacia la mujer. Lo mismo sucede en la UNAM. A lo que voy es de que ahorita todavía traen un discurso, un grupo de feministas ya desgastado y que ya pasó y que ya se superó esa parte. Incluso hoy en este momento, el 53% de estudiantes en la Universidad de Guadalajara son mujeres. Ahí se ve que ahora la mujer es mayoría en el nivel educativo, en el ámbito educativo y a nivel bachillerato y a nivel licenciatura. En posgrados están más o menos parejos. En los posgrados todavía hay más hombres que mujeres. Hemos visto cómo hay carreras donde ya las mujeres son mayoría, cuando antes no existían ni siquiera la idea de que hubiera una mujer estudiando ingeniería mecánica, ¿sí? O derecho, simplemente. Y hoy están al 50% prácticamente hombres y mujeres estudiando estas carreras. Y bueno, en ese aspecto se ha avanzado. En el campo educativo, la mujer tiene hasta más poder que el hombre. Y en el desempleo, son más las mujeres que trabajan. Hoy es más fácil encontrar trabajo que el hombre. Estamos hablando de que el 60% de los desempleados son hombres y el 40% son mujeres aquí en nuestro país, en un aproximado. Pero, por otro lado, analizamos de que sí hay más trabajo de mujeres con bajos salarios que el hombre. Es decir, entre un 56 a un 66 o 67% de quienes ganan menos de 2 salarios mínimos son mujeres. El resto son hombres. Entonces, ¿en dónde se debe de trabajar y empoderar a la mujer y cuáles serían las demandas y la agenda política de todos los grupos en pro de la mujer? Pues en esto, en el ámbito laboral, en que se tenga un trabajo digno y un salario digno. De esa manera podrá tener el acceso y a oportunidades de desarrollo social, económico y hasta político. Hoy la mayoría de las parejas del matrimonio, es decir, cerca de un 78-75%, trabajan la pareja hombre y mujer. Esto ya no es tanto porque sea mujer, ¿verdad?, y que tenga el derecho a desarrollarse, sino porque ahora es fundamental, es necesario que estén trabajando la pareja, si no, el sueldo no alcanza, no ajusta. Así de fácil. Es por necesidad. Hasta en la clase media, no solamente que porque ser profesionista y ser mujer y su desarrollo personal, ahora se anexa la necesidad de trabajar porque los salarios son miserables. Un profesionista está ganando entre 9 y 10 mil pesos mensuales si le va bien y si trabaja. Y los contratos pues son por honorarios y que duran de 3 a 6 meses y estar en la incertidumbre de estar firmando y firmando 3-4 veces al año, ¿sí?, sus contratos. Y esto pasa tanto en hombres como en mujeres. Ahí está parejo el asunto. Claro de que hay una violencia de género en el sentido del acoso sexual, eso prevalece, pero creo que lo fundamental ahorita es luchar más y por un trabajo y un salario digno, salud y vivienda. Desafortunadamente ha ido incrementándose en estos últimos 4 años el número de mujeres jefes de familia. El 28% de los hogares en nuestro país son jefes de familia las mujeres. Entre ellos, la mayoría es por viudez y divorcio, o que viven en unión, vivían en unión libre y se separaron. Pero ha ido incrementándose. El 28% de los hogares, la mujer es jefa, es decir, que es la que manda, o está sola, o tiene a su pareja, pero ella es la que gana más y es la que manda, es la que organiza. Así de fácil, ¿no? De darlo la explicación en números. Pero esto, ¿qué implica en la sociedad, en los hijos, ¿sí? En donde hay un desprendimiento, una desarticulación de la familia y ya no hay esa identidad de familia, donde el papá por un lado o no los conocen, hay violencia, y la mamá con los hijos. Y también hay que analizar de que cuando la mujer gana más, empieza también a tomar un rol del macho machorro, una actitud de macho machorro, y empieza a ver ahora sí esa violencia hacia el hombre, violencia psicológica y violencia física también, y ha ido incrementándose. No se ha tocado mucho este punto en los medios de comunicación acá oficiales y de que tienen más arraigo en la sociedad, ni en las investigaciones académicas, pero estoy trabajando en esa investigación de cómo también se ha ido incrementando esta violencia de la mujer hacia el hombre cuando gana más y tiene todo un control. Y el hombre lo ve así como algo sencillo y toma el rol de la mujer y hace el quehacer doméstico. Y la mujer se va a trabajar. Esa es una realidad que ha ido aumentando. Yo creo que lo que llevo ahorita analizado en las estadísticas o datos duros, de un 3% a un 5% en estos últimos 4 años. ¿Y qué quiere decir esto? Que sea la igualdad, que el problema de ser violento hacia un género es porque es hombre, o sea, por ser hombre ya es violento. No, la mujer también lo es. Hay violencia más fuerte de manera psicológica que física. ¿Y por qué se da esto? ¿Por qué está incrementándose? Porque estas parejas nuevas son jóvenes de 20 a 35 años y son los millennials. Estos millennials que fueron y se educaron, se formaron en su mayoría en familias desarticuladas. Entonces, no hay la presencia del hombre, del padre, ¿sí? La figura paternal, y hay ciertas vulnerabilidades que tiene el hombre desde que es niño, adolescente y joven, con el bullying por un lado, y por otro el que ahora maneja un discurso otro grupo de feministas de las masculinidades, y que el masculino, el hombre, tiene problemas, angustia, que porque le quieren poner el rol del aquel niño que no debe de llorar, que porque los hombres no lloran, que porque adquiere una responsabilidad de manutención del proveedor, y que si no logra ser proveedor y manutención de la familia él solo, pues no es hombre. El que tiene que pelearse con su otro igual, ¿ya? En las broncas, en las pandillas, que si no se defiende, pues no es hombre. Y dicen que eso es una angustia para uno, que porque, uy, pues tengo que demostrar que soy hombre, que valgo, y pues, y tengo que hacer estas tres acciones que acabo de mencionar, y con eso ya soy hombre, pero que se encuentra uno con ese problema psicológico. Pues no es cierto, eso es falso. Es un discurso que sale del grupo de feminazis, de grupos de feministas que tienen un odio, ¿verdad?, a la heterofobia, o sea, perdón, tienen un odio a la heterosexualidad y un odio al hombre. Así, a secas, porque también, así como hay hombres que odian a las mujeres por ser mujer, así hay mujeres que odian al hombre por ser hombre. Así, en definitiva. Y ellas son las que traen el empoderamiento, el control político en la oposición. Y son las que manejan ese discurso y están en los centros de investigación, en las universidades, publican, y entre ellas se alaban y se hacen foros, conferencias, y se elevan a vacas sagradas de que hay que seguir con esta ideología. Y toman como base a una clásica, Simone de Beauvoir, y otras más, que estaban luchando por sus derechos, pero como mujer heterosexual, como mujeres feministas, ¿sí?, por sus derechos. Pero se fue tergiversando el punto de vista de estas iniciadoras, de estos movimientos del feminismo. Por eso, también hoy está una corriente que está iniciando, que tiene otra forma de visión de entender qué es la lucha feminista, y de eso vamos a platicar. Hay un concepto muy interesante, pero regresando de escuchar esta rolita de Moby Dick, de Led Zeppelin. A ver qué les parece aquí en Reflejo Cotidiano en radiocartón.com. Bien, pues regresamos aquí a Reflejo Cotidiano en RadioCartón.com. Programa patrocinado por el Barrio Chino, ¿eh?, y la librería, la cartonera, ¿no?, del buen Sergio Fong, que espero nos esté escuchando, y si no, pues ya que, valiendo madre esto, ¿no? Pero que nos escuches toda la demás banda es importante, y que hagan sus comentarios en mi Face o en el mismo chat de la página oficial de Radio Cartón, y pues por ahí se hacen comentarios pues para debatir, ¿no? Bueno, siguiendo con el tema, hay un grupo de mujeres que no ven al hombre como enemigo ni como algo menor que ellas, ¿sí? Y este grupo o de mujeres, incluso de manera individual, están apenas hablando sobre el tema de que el hombre y la mujer pues debe de ser la relación pues pareja y de solidaridad en sí. Y el término para reflejar esto de que la mujer y el hombre deben ser solidarios, de apoyarse y de verse como iguales realmente y de manera democrática, ¿verdad?, se llama sororidad. Sororidad es un término que apenas se está utilizando hasta dentro del campo del feminismo contemporáneo, y pues es hacer una alianza, ¿no? En pocas palabras, la sororidad es una alianza y el apoyo y solidaridad entre las mujeres, pero la ejecución de esta palabra va en relación junto con el hombre, ¿sí? O sea, apoyarse entre ellas, ¿sí? Pero a la vez apoyarse y hacer una alianza, ¿sí?, con las mujeres. Incluso, pues, este ejemplo, algunas plantean que lo retoman de la misma forma en que se organiza que el hombre, parten de que uno como hombre es solidario entre los hombres. Pero, bueno, ya sabemos que las mujeres, hay una frase que entre ellas se juntan y pues se desbaratan, se destrozan entre ellas mismas cuando empiezan a criticarse una a la otra. Pero esta visión de ver la de manera equitativa, pero no solamente de manera cuantitativa, sino cualitativa, en las cualidades, ¿sí?, de ser hombre, de ser mujer, de ser pareja, de ser parte de un grupo, de ser vivo, ¿sí?, que es el ser humano, y en la sociedad somos personas, y como personas, allí sí no hay género. Juana es persona y Juan es persona. Y viéndonos así, se da esta sororidad, en donde Juana, como persona, tiene una capacidad de liderazgo y Juan no lo tiene, ¿sí?, la persona Juan, pero se reconoce la capacidad de Juana como persona con liderazgo, no por ser mujer. No que por ser mujer hay que darle un cargo para que esté equitativo entre hombres y mujeres en X lugar. No que por ser mujer hay que darle un sueldo y un lugar, ¿sí? Pero también no por ser mujer hay que subajarla, ¿sí?, tratarla mal. Todavía no hay así una teoría o una guía de cómo en realmente llevarse de manera de sororidad entre hombre y mujer. Está en proceso. creo que es el siguiente paso, y hay una nueva generación de mujeres en la lucha feminista que están viendo de esta manera. Ahora hay que analizarlo muy bien. Yo conozco, y a lo mejor ustedes también, a muchas mujeres que se dicen feministas y que en la escuela o en el campo político se la dan de que muy luchadoras por la defensa y los derechos de la mujer, y sin embargo sus parejas las someten y ellas son muy sumisas y hacen el doble quehacer que tanto critican como profesionistas y el quehacer del hogar. Y también lo que determine y diga el hombre sobre las acciones y la forma de pensar de la mujer. Pero cuando no están con la pareja y están en su trabajo o en la escuela, se dicen muy feministas o hasta en el Face. Sin embargo, yo conozco a 10 mínimo, y entre ellas hay una diputada que ahorita está en el Movimiento Ciudadano, ¿sí?, que se la da de muy feminista, y sin embargo, cuando estaba con su pareja, pues era sumisa totalmente. Tenía el rol de eso que ella, según, combatía, pero no lo hacía en su casa, pero quería que las demás mujeres sí lo llevaran a cabo. Lo mismo sucede como cualquier otro movimiento social. Hay muchos de estos juniors de clase alta o de la misma clase media que van hacia las colonias marginadas o ahora en grupos vulnerables a decir qué hacer y no dejarse y luchar por sus derechos, que quieren hacer proyectos comunitarios y colectivos, que llevar la lectura a las colonias, o como este rollito de los de Bicinema o de la biblioteca en bicicleta, en volante. Sin embargo, en sus colonias, en su barrio, en su residencial, no hacen ninguna acción colectiva, ni en su casa. Ah, pero sí están diciendo y exigiendo y dirigiendo a grupos vulnerables o en las colonias marginadas de cómo debe ser una comunidad, ¿sí? Eso es lo que, o que piden la vía recreativa, ampliarla en otros lugares donde no viven ellos. O el de tener una ciclovía, pero no lo hacen en su colonia, en residencial prácticamente. Entonces, esto es una hipocresía en general. Y lo mismo está pasando en la lucha feminista del Día Internacional de la Mujer, que año con año pues se tiene que abordar estos temas que están muy sobados, pero como todas las fechas y festividades, pues siempre se va a hablar del tema, ¿no?, que se está festejando. Y hoy, pues este es el tema en sí, muy específico, de ver por otro lado que las mujeres están luchando por derechos humanos y no por derechos sociales de la mujer. Que está luchando por que algunas mujeres de clase alta o de la intelectualidad tienen y ganan espacios en el poder, pero la mujer que trabaja, o la mujer desempleada, la mujer de clase baja, la mujer realmente más vulnerada, no ha logrado avanzar en estos derechos de la mujer. En la violencia, a quienes se les apoya y en cierta medida es aquella mujer que va y denuncia de violencia de género, pero que es de clase alta o de clase media. Pero de clase baja no. Va toda golpeada, violada y no se le da seguimiento. Así es que muchas de las broncas que hay no se lleva jurídicamente porque a final de cuentas, como cualquier otro acto de violencia y de delincuencia, no se le da seguimiento jurídicamente, legalmente. Dicen, ¿para qué pierdo tiempo? Pero está el otro aspecto, el más importante, el de la cultura, en donde a veces, por ser la mujer sumisa, golpeada, violentada, tiene baja autoestima, y a veces el ser golpeada por su pareja y va alguien a defenderla, se encabrona y dice que no se meta en la vida privada, pero se anda quejando después con su comadre, con su vecina, de que su marido la golpeó, ¿sí? Pero no se va más allá de una manera de conciencia, de que en realidad es un problema estructural. Pero bueno, vemos otro punto también interesante, analizar en cuanto a la mujer, en la clase media, ahora sí hay hombres, y también en clase baja, alta, hombres que cargan al bebé, que llevan la carriola, que van al mandado, al súper, ¿verdad? Y en ese aspecto, bueno, hay un cambio, pero vamos viendo que ahora los roles se invierten. No se da esta sororidad, ¿sí? No se va junto, no se, a hacer el mandado o esta división familiar del trabajo. Ahora es el otro descansa y el otro le chambea en los quehaceres domésticos. Entonces, lo que estamos y debemos de analizar es, en realidad, la violencia es una cuestión de género. O sea, por ser hombre soy violento hacia la mujer y la odio y la ama. No. O ahora, con estos nuevos millennials, que están casados y que no trabajan y son mantenidos, ¿cómo los podemos ver? Que son el hombre ideal, cuando a final de cuentas, y hay casos, hay un pequeño estudio, que ahorita no recuerdo si es de la Flaxo o es de la Universidad de Argentina, la de Buenos Aires, en el que se menciona que ha ido en aumento el número de hombres que prefieren tomar este rol porque es más cómodo cuidar la casa, el bebé, ¿sí? El hijo, llevarlo a la escuela, o sea, ese rol, y descansar y disfrutar un rato, que tener la responsabilidad de esa manutención o proveedor. Y bueno, veamos innumerables programas cómicos mexicanos de América del Sur y norteamericanos donde existe ese papel, ese rol, ¿no? Pero que ha aumentado también el número de este tipo de relación de pareja en donde la mujer, al tener al hombre sometido y domesticado en el hogar, se enfada y dice, este no es el hombre que quiero, ¿no? Yo quiero uno machín, garañón, cabrón, que me haga sentir mujer. ¿Y qué pasa? Los cuernos, ¿no? El divorcio, empieza el adulterio y anda con otros, ¿no? Y se ve mucho en el Tinder y en muchas de las redes donde se busca relaciones de pareja, en donde hay un buen porcentaje de mujeres casadas que son las que trabajan, son las que tienen el rol de mando, de jefa, y tienen al hombre ahí sometido. Esto ha ido en aumento, ¿eh? Así que no es de que yo diga que, porque muchas me van a decir como diario que soy misógino, y pues no, homófobo tampoco. Más bien, ellos son heterófobos y son andróginas. Así de fácil. Y ese es el grupo de mujeres lésbico gays que retoman la bandera del feminismo de la década de los 70s y según luchan por los derechos de la mujer en general, pero no luchan realmente por la mujer heterosexual, luchan por la mujer lesbiana, transexual y X. Y todas las que se suman de anexas que cada día aparecen más, ¿no? Esas son las que se han aprovechado de esta baja autoestima de estas mujeres violentadas y que se separan de su pareja o se divorcian y entonces en un estado de indefensión prácticamente, vulnerables, que se sienten menos, llega la amiga o se hace de amiga de una lesbiana y la empieza a acariciar y la convence y la envuelve y se hace la pareja. Yo conozco de lo que he estado estudiando 20 casos así aquí en Guanatos y que las conozco muy bien y de cómo se han aprovechado y cuando ya las tienen en su control son estas hembristas machorras que también toman ese rol violento hacia esa mujer que fue dejada por el hombre con todo e hijos y la controlan igual o peor. Y ahí la baja autoestima de la mujer todavía va más por los suelos. Y eso es lo que debemos de cuidar, tanto hombres como mujeres en esta sociedad, de qué tipo de lucha feminista debemos de apoyar. Esta, en donde salen a marchar las mismas de diario y pura marchita y que hacer un performance ahí ridículo y que, ¿sabe qué lema traen? Que la verga a la guillotina, un rollo así. Pues eso qué. Ah, verga violadora a la licuadora. Es lo que traen de consigna. Eso es violencia verbal y psicológica a la vez, ¿no? Hacia el hombre. Cuando ellas piden justicia e igualdad y ellas son violentas. Ahí debemos de cuidar, o se apoya a esas o se apoya a las que están iniciando un proyecto de la sororidad entre hombre y mujer y entre las mismas mujeres, pero como personas que somos, como miembros de un grupo biológicamente hablando, de seres humanos. Pues bien, me dicen que falta un minuto, porque aquí en los controles está Jacobo y también el buen Pavel. Bueno, lo dije a tiempo, ¿no? Y bueno, pues nos escuchamos, ¿verdad? El próximo sábado con más monólogos, y masturbación neuronal de un servidor, Jesús Loza, aquí de Reflejo Cotidiano, una mirada social de tu quehacer diario a través de tus sentidos, desde la choza tapatía para la aldea global, aquí en radiocartón.com.